Hola, yo soy Feli Patricia Lee. Hola, yo soy Antonio Soto Quile y vamos a leer Bombero Voluntario. Una noche fría de septiembre, más preciso en 2 de septiembre de 1984, en un pueblito llamado Lago Pueblo, surgió un accidente que marcó la historia del pueblo. En el centro del pueblo había una panadería que era la única. Su dueña se llamaba Doña Josefina. Hacía unos panes muy ricos y ni hablar de la factura. Pero tenía un gran problema. Era muy olvidadiza. Tanto que una noche se olvidó el pan en el horno, generando el primer incendio del pueblo. Muchos vecinos se acercaron a ayudar porque vieron las llamas desde sus casas y salieron con baldes de agua. Luego de horas trabajando, pudieron apagar el incendio. Esa noche, al fin, se sentaron a descansar. La gente se dio cuenta que necesitaban tener un cartel de bombero, por lo que Doña Josefina opinó que ella está de acuerdo y se iba a encargar de hacer la carta al intendente. Al otro día tuvieron la respuesta del intendente, el que le contestaba que no solo le cedía un terreno en el centro y se encargaría de pedir al gobierno un automóvil y personal para capacitar a la gente del pueblo y así formar oficialmente el cuartel de bomberos voluntarios del Lago Pueblo. Fueron 12 personas que capacitaron para formar el cuerpo activo de bomberos voluntarios: Juan, Benjamín, Lautaro, Martín, Elvio, Lucas, Vanessa, Azócar, Morena, Sofía, Ana y Luciana. Benjamín era el líder del grupo, por lo que decidió poner reglas para un funcionamiento organizado y pacífico. Todo iba evolucionando muy bien. La población estaba muy contenta por contar con los bomberos y cómo se iba sumando más gente al cuartel. Hasta incluso se capacitaron para hacer la atención primaria. Benjamín, cuando veía a su nieto, le contaba las anécdotas de los incendios y a eso, a su nieto Enzo, le fascinaba. Tanto que quería crecer rápido para ser como su abuelo. Aparte, no se cansaba nunca de escuchar la misma historia del cuartel. Benjamín invitaba a Josefina al cuartel para que viera los avances y recordarles que ella fue parte de eso, aunque haya sido a partir de su incidente. A ella le gustaba decir que valió la pena lo que lo sucedió y que iba a ser una historia que le contaría a sus nietos, y no solo, sino que sería la de siempre recordaría por pueblo. Todos los 12 de septiembre se conmemora el aniversario del cuartel de bomberos y se festeja lo grande con todo el pueblo. Después de tantos años, cuentan que cadetes, que son niños mayores de 12 años, que aprenden lo básico de primeros auxilios y también hacen prevención. Josefina dijo que son los futuros bomberos del pueblo. Enzo, el nieto del jefe Benjamín, ya es cadete. Él tiene como objetivo que su abuelo se sienta orgulloso por sus logros, por lo que él se capacita todo lo que puede y entrena físicamente, ya que con esfuerzo todo es posible. Fin.